con los grupos que ya tienen adquiridos grandes cantidades de medios de comunicación de todo tipo, tanto radio, televisión, como también canales de cable, diarios inclusive, y que tienen ya con la extensión de las licitaciones, de las licencias, perdón, por unos cuantos años más. ¿Estas licencias caerían, se volverían a dar? ¿Existe esta posibilidad, esta línea de pensamiento o no? No, entiendo que habrá un plazo razonable para que se adecúen al nuevo escenario jurídico, y en ese sentido, bueno, habrá que ver cada caso en particular, digamos, cuáles son las implicancias que tiene, ¿no? En algunos casos entiendo que se deberá optar por un tipo de servicio o por otro, o someterlo, digamos, a determinada operación comercial de desvinculación, pero habrá un plazo razonable para que eso se produzca de una manera ordenada y que eso también esté acompañada por la posibilidad de que otros actores ingresen al escenario de la comunicación y podamos efectivamente tener un mapa de medios bastante más plural, bastante más federal, más representativo del conjunto de las realidades que forman la realidad nacional. Se entiende. Luis, le agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario. Seguimos en contacto para, bueno, darle el puntapié inicial de lo que va a ser el debate oficial de lo que viene, ¿no? La nueva ley de radiodifusión argentina.